El desenterrador, sí señores, el desenterrador también en Nochebuena está con vosotros, aunque realmente es su espectro, el espectro del diferido. Este año o este día, este sábado y el que viene, vamos a hacer un repaso con la ayuda de Mikel, mi inapreciable mano derecha, de los discos del año. Como ya os dije el año pasado, cada vez está siendo más complicado poder estar al loro de lo que sale, de lo que no sale, poder escucharlo a gusto, poder decir este disco es el mejor disco del año. Así que básicamente voy por intuiciones, discos que durante el año han estado dando vueltas en la órbita del desenterrador, pero no necesariamente discos que igual si los escuchara con más detenimiento podrían ser discos del año. Por ejemplo, es posible que entre Neurosis como disco del año, aunque a día de hoy no me está convenciendo, pero bueno, hay muchas personas en mi entorno en las que confío que dicen que es un gran disco, así que bueno, quizás entre en esta lista que, bueno, es tan, tan variable. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a empezar de dos en dos, como bien lo sabéis. Y bueno, este 2 en 2 va a ser con el dueto de Black Heat y Black Cobra. Que bueno, Black Heat no se escribe como Black en negro, sino B-L-A-K-K. Y bueno, es una banda que he descubierto en el Reverence, que les pillé mal y no les pude ver en directo. Muchas fuentes me dijeron que estuvieron muy bien. Y la verdad es que el último disco está de puta madre. Es un stoner ahí abigarrado, con algo de progresivo y toques incluso asiático flamenco, es ese sonido que no puedes diferir, pero que suena bastante bien. Y luego, pues Black Cobra, que os voy a decir, el sludge a toda leche del dueto, que siguen en forma y lo muestran en este disco Imperium Simulacra. Así que aquí os van Black Heat y Black Cobra. We'll be right back. espero además, porque viene otro dueto de discos que al Desenterrador le han impactado durante el año 2016, perdón. Y estos dos sí puedo decir que son discos favoritos. Por un lado, Conan, que la verdad es que siguen en forma, han sacado un discazo llamado Revengeance. Han cambiado la base rítmica por completo y aún así siguen sonando a ellos. Le han dado valor e importancia al blast beat, y algunas canciones tienen cierta velocidad, cosa que generalmente en Conan no era muy común. Pero en cualquier caso, los de Liverpool por ahora siguen estando inspirados. Y bueno, Inverloch es el proyecto de gente de Disembowelment, esa banda de death doom australiana que no sé muy bien de dónde vinieron ni cómo cojones sacaron lo que sacaron ahí a principios de los 90, pero que bueno, no han querido vamos a decir, ahí está Paul Machiota y Matthew Scarahew. Hasta ahí os puedo leer. Esos dos son exmiembros de Disembowelment y los otros son miembros de una banda que se dio en llamar Dusk, D.USK, que era una banda que básicamente lo que se hizo es tocar en el Ratbone el disco de Disembowelment entero. Y bueno, pues yo creo que de ahí mutaron otra vez en Inverloch, que es lo que son ahora, y suenan así de bien. Así que os dejo con este otro dueto de temas en este Mejores Discos del Año versión ruido. We'll be right back. Seguimos con la tralla después de estos dos pelotazos en modo de Conan y Inverlock. Vamos pues con otro triplete de novedades de discos del año. Los Magruder Grind, que van un buen tiempo sin sacar nada, han sacado el 2. Pues está este combo de Washington, hace un greencore violento pero súper potente y con una densidad que les hace atractivo al desenterrador. Nails, todavía más violentos, más... no sé, yo creo que podrían tocar perfectamente los dos juntos. En este caso son de California y bueno, han sacado su You Will Never Be One of Us. Pues eso, 25 minutos de disco, pelotazo extremo. Y luego ya entramos dentro de lo paranormal con los finlandeses Oranssi Pazuzu y su black metal marciano, que poco a poco han ido perfeccionando. En su último disco ya, Baratelilla, por supuesto cantan en finlandés, una costumbre bastante enraizada en las bandas de música extrema finlandesas, la de cantar en su propio idioma. Y bueno, Baratelilla es su último lanzamiento y esta canción, que es un poco el single porque es relativamente corta, Laya. Así que tres discos más dentro de los discos del año del desenterrador: Magruder Grind, Nails y Oranssi Pazuzu. Seguimos con este sector dedicado al metal, que claro, tenemos solo dos programas para hablar de lo mejor del 2016, así que vamos a tener que ir cerrando. Pero no se nos puede olvidar esta banda que ha montado el Phil Anselmo, llamada Scourge, con gente de Agoraphobic, Nosebleed, Decrepit Birth, Capel Decapitation, que es black metal crudísimo y completamente en toda la cara. Y cerdo como él solo. Y bueno, y luego por otro lado, la versión opuesta, black metal elaborado, progresivo, de unos suizos llamados Shamash. Voy a deletrearos porque si no, S-C-H-M-M-A-S-C-H, son suizos, y han sacado un disco doble llamado Triangle, que dura la vida, pero creo que 120 minutos, pero que merece la pena. Lleva su tiempo y de vez en cuando merece la pena tranquilizarse, quedarse un rato mirando al infinito y escuchar un disco entero. Así que dos versiones del black metal para los discos del año 2016. Scourge, Crooked, con Phil Anselmo y, como os he dicho, gente de Crepit Birth, Agoraphobic, Nosebleed, The Capel Decapitation y demás. Y Shamash desde Suiza con su último disco Triangle, la canción llamada Metanoia. As I observe the sphinxes vanish in the wind. Hemos tenido esa pequeña dosis de black metal en sus versiones cruda y rápida y progresiva y igual de rápida, pero mucho más elaborada. Y ahora vamos a pasar al thrash metal, que bueno, que en el desenterrador no tiene un hueco especial, pero yo qué sé, he querido dárselo ahora. Tenemos algunas cosas bastante ricas, la verdad. Tenemos por un lado Vector, esa banda que estuvo sonando gracias a Chippy hace 2 años, creo que, o 3 años, cuando hice el especial de thrash metal, que ha sacado un disco notable. Y vamos a poner una canción llamada Cygnus Terminal. Y luego los míticos e inagotables Sodom de Mr. Angel Reaper, de Tom Angel Reaper, que Inasequibles al Desaliento han sacado un disco bastante redondo, muy fiel a sus principios de thrash metal punkarra. El disco se llama Decision Day y la canción que vais a escuchar se llama Calígula. Así que os dejo con este pequeño dueto thrash metalero en este programa de Mejores del Año 2016, sección metal. Ruidaco. imposed by me. And still on, tyrannical, failing now because of my leave. LCD, at full capacity, this is where we start my work. Take the names of those who run the ship. Be silent with the death on your search. Like the moon is silent, consumed by the void. All streets of desire destroyed. Bueno, ahí tenéis un poco de thrash metal y ahora vamos a hacer una combinación de doom etéreo y oscuro como los cojones de un grillo, pero con bastante ligero y con cuerdas, no necesariamente el doom que te podrías imaginar, a través de esa banda que ya ha sido disco del año hace un par de años, Sub Rosa, que ha sacado un discazo otra vez, ya están en un momento muy, muy dulce, con un título bastante largo que tengo, que no me lo consigo aprender de memoria. For this we fought the battle of ages. Eso es. For this we fought the battle of ages. Y luego Ulcerate, del que vamos a poner la homónima, Shrine of Paralysis. Así que tenéis por un lado Sub Rosa con ese doom especial diferente desde Utah, los Estados Unidos, Salt Lake City concretamente. Y luego Ulcerate de Nueva Zelanda con ese death metal técnico y un poco marciano también. Que entre los dos van a sumar la increíble cantidad de 24 minutos de canción entre las dos canciones. Así que armaros de paciencia, si os gusta el ruido os quedaréis. Y si no, pues aprovecharlo para hacer otras cosas. Sub Rosa, Black Majesty, Ulcerate, Shrines of Paralysis. Discos del año 2016. Desenterrador. Isn't it good to be acquainted with darkness, to caress it gently, to slit its throat, to know the hidden pockets, caves and grottos of the mirrored landscape, to catch a glimpse of black majesty, to know there's more horror to this existence than anyone could ever know, standing in the shadow. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? To know como os he comentado antes, aunque el último disco de Neurosis no me ha llegado a enganchar, muchas personas que llevan siguiendo la carrera de Neurosis desde sus comienzos hardcoretas y están versados en el tema, la verdad es que están muy encantadas con este disco llamado Fires Within Fires. Así que le voy a dar una oportunidad, voy a poner la canción llamada Fire is the End Lesson y luego vamos a poner una banda recomendada por Mikel llamada Sumac, que desconozco por completo, aunque sí sé que está uno de sus miembros es Aaron Turner de Hydrahead Records, de Isis, de mil proyectos, una suerte de Justin Broderick norteamericano. Y bueno, este disco, que es un disco bastante caótico de post metal que va construyéndose con el tiempo, no es fácil de escuchar, pero bueno, yo confío en que le deis una oportunidad. Así que vamos finalizando este especial de los mejores discos del año de metal 2016 con Neurosis y su último disco Fire Within Fire, la canción Fire is the End Lesson, y Sumac con su EP What One Becomes, la canción Image of Control. Thank you. Ahí tenéis, habéis tenido a Neurosis y a Sumac, casi cerrando el programa en este especial 2016 de discos del año, en sección metal o ruidaco, como queréis llamarlo. Y bueno, pues bueno, nos va a dar tiempo a poner una última canción, porque la verdad es que se han quedado muchos grupos en el tintero, grupos que igual podría, disponiendo de más tiempo, pues Sonans, se me olvidó poner. Quiero poner grupos peninsulares y vascos como el último de Melmac, que ya he dicho que es muy bueno, o desde Madrid, Jardín de la Croix, que está de puta madre el último disco también, Rebuig, desde Barcelona, si no me equivoco, aunque no estoy muy seguro si son de Madrid, que tiene gente de Mo, Slapner Meat, con nuestro querido Antón en el bajo, este grupo de thrash metal que estuvieron como parte de su primera visita a la Irola Erratia, que vinieron Diego como parte de Slapner Meat y Antón y Juan como parte de Mutilated Youth y Brutal Erratia Records. Pero vamos, que es un disco que está muy bien y tiene bastante, le veo bastante sonido, porque no están ahora mismo paralizados porque no tienen batería, pero bueno, quién sabe lo que ocurrirá en un futuro. Así que bueno, para homenajear a los discos que nunca han estado, esa banda de thrash metal que ha estado todo el rato en una especie como de, a punto de volverse grande, pero nunca ha llegado a serlo, y que realmente para mí ha tenido una carrera, salvo momentos de dudosa, como todos los grupos de thrash metal a principios de los 90, que sacaron típicos discos que nadie entendía ni ellos mismos, pero poco tardaron en volver a encontrar su camino, y aquí están en plena forma con, si no me equivoco, con Glenn Hoglan y Di Giorgio, pues los míticos que siempre tocan el bajo y la batería cuando lo necesitas en un disco de thrash o death, Steve Di Giorgio y Glenn Hoglan, y bueno, la verdad es que suena como un puto pepinazo. Así que me despido de vosotros hasta el sábado que viene, en el que seguiremos repasando los mejores discos del año, más orientado hacia la electrónica, hip hop y finalmente, joder, si lo diré, electrónica, hip hop y pop rock. Pop rock es una etiqueta. No va a entrar. Es una etiqueta que no sé. Quizás tenga que hacer un tercer programa. No lo sé. Pero bueno, empezamos por despedirnos de vosotros. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene.